comenzamos el 2017 con una bola extra del programa Sangre Fucsia 120 que dedicamos a grandes damas de la ciencia ficción actual. En aquel programa le hicimos a una serie de compañeras, autoras, editoras, traductoras y aficionadas a la ciencia ficción una serie de preguntas sobre el estado de la ciencia ficción y la fantasía hoy. Y en esta bola extra le hemos querido preguntar a Cristina Jurado, editora de Supersonic, y a Cristina Martínez, socióloga y especialista en cultura friki. Así que empezamos. La primera pregunta que me hace Sangre Fucsia es: ¿a qué crees que se debe el momento dulce que están viviendo las autoras de ciencia ficción, tanto en España como a nivel internacional? Y bueno, creo que se están refiriendo a toda esta ola que hay ahora de premios a mujeres autoras, de antologías de mujeres autoras de ciencia ficción, y este tipo de iniciativas que están muy bien y que yo creo que parten de personas concretas, iniciativas personales y también de asociaciones, de personas que se han dado cuenta efectivamente de que faltan mujeres en los nobeles, faltan mujeres en los premios literarios y faltan mujeres en las estanterías de las librerías, porque llegamos y un porcentaje muy muy pequeño es femenino, todo lo demás son escritores, son varones. Entonces tenemos todas estas iniciativas que están perfectamente, que están muy bien y que yo creo que han llegado a la opinión pública, que de repente vemos estos nuevos premios, estas nuevas asociaciones, estas antologías, y la gente hace clic y se da cuenta de toda esta realidad de que nos faltan mujeres en la literatura. Pero bueno, aquí surge una pregunta, una incertidumbre que yo tengo. ¿Que la gente se sensibilice con esto es lo único que necesitamos? ¿Es suficiente o hace falta algo más? Porque a lo mejor alguien puede sensibilizarse y decir: ah, pues sí, hay pocas mujeres, pero yo me voy a comprar este libro de Dan Brown. Entonces, pues bueno, hay que hacer quizás todavía un esfuercito más. Además, no podemos predicar solamente a los conversos, porque ¿quién compra estas antologías de ciencia ficción hechas por mujeres? Pues desde luego las compro yo, las compramos muchas mujeres y los compramos muchos hombres también aficionados a la ciencia ficción y sensibilizados con este tema. Pero en general, ya os lo digo, son personas que están ya previamente sensibilizadas. Entonces eso está muy bien, pero necesitamos que lleguen a más gente, que cualquier persona se interese por esos libros y que les gusten y que les encanten y que no haya ese freno de decir: es que me están vendiendo a las mujeres. No, no te las estamos vendiendo, te las estamos acercando porque no las tenías a mano y no te habías dado cuenta. Creo que hoy en día estamos empezando a notar que cada vez existen más antologías que cuentan con relatos de autoras de ciencia ficción. En las revistas y en las publicaciones especializadas aparecen cada vez más autoras. Y esto es un fenómeno que se está produciendo no solamente en España, sino fuera de España. Yo creo que de alguna manera lo que sucede en nuestro país refleja lo que sucede en el mercado exterior. Yo creo que el hecho de que haya iniciativas como Leo Autoras, el hashtag Leo Autoras, o Adopta una Autora, o algunos blogs como La Nave Invisible, que intenta visibilizar el trabajo y la labor de las autoras, yo creo que ayuda mucho, al igual que iniciativas específicas como es el caso de Alucinadas, que es la primera antología de relatos de ciencia ficción escritos por mujeres en español y que trata de dar voz a las autoras no solamente en España sino fuera de España, porque en las dos convocatorias que se han llevado a cabo hasta el momento había autoras de Latinoamérica, y esto es muy importante también. Y yo creo que esto, como digo, es reflejo de un fenómeno que se está produciendo a nivel internacional, porque hay una mayor sensibilidad con respecto a la inclusión de colectivos que hasta ahora estaban poco representados en lo que es la narrativa y sobre todo en la narrativa de género, que es lo que estamos hablando ahora mismo, o de una parte de la narrativa de género, que es la ciencia ficción. Ahora hay más representación no solamente de autoras, sino también de autores de tradiciones literarias distintas como la africana, la asiática, etc. Y también de colectivos muy poco representados como el colectivo LGTB. Creo que esto se encuentra enmarcado dentro del mismo fenómeno de intentar reflejar una mayor diversidad, que es de alguna manera también a su vez reflejo de la diversidad social, ¿no?, que existe pues en Occidente, bueno, en Occidente y en todo el mundo. Me preguntáis si es muy interesante, si yo creo que hay algunos temas que traten mejor o con más asiduidad o con más profundidad las mujeres, las escritoras. Y bueno, efectivamente hay un cliché que dice que las mujeres son buenas escritoras de misterio. Y yo normalmente no estoy de acuerdo con los clichés, pero con este sí que puedo estarlo. Tenemos grandes escritoras de misterio, es un género que las mujeres son muy asiduas y lo dominan bastante bien. Además, yo creo que bueno, eso sí que tiene sus raíces sociales, que no biológicas, no es que hayamos nacido para el misterio, nadie nace para nada, todo esto lo aprendemos. Pero bueno, sí que tenemos ciertas raíces sociológicas de por qué nos va el misterio, por qué entendemos o por qué retratamos de forma mejor esos dobles sentidos, esos engaños, esos no decir abiertamente las cosas, sino decirlas pues quizá con otro tipo de lenguaje. Somos más sensibles, ¿no?, a descubrir quién podría ser el asesino por su lenguaje corporal, etcétera. Y me parece que es algo, vamos, un tema interesantísimo del cual se podría hacer una tesis doctoral. Pero desde luego esto no implica para nada que un hombre no pueda escribir buen misterio. Hay grandes escritores de misterio y también hay grandes mujeres escritoras de todo tipo de géneros. Pero si me habéis preguntado uno que las mujeres se le da especialmente bien y hay muchas escritoras, pues desde luego tengo que decir en primer lugar el de misterio. Y bueno, hay otro segundo género que es muy femenino o está muy feminizado, que es el de la novela romántica. Y bueno, aquí ya empiezan a caber los juicios de valor, ¿no? ¿Por qué las mujeres hacen más novela romántica? Vuelvo a decir, no es porque hayan nacido para eso, pero sí porque de alguna manera están encasilladas en lo romántico. Se supone que lo romántico es femenino, se supone que lo romántico va a gustar más a las mujeres. Escuché una frase de una famosa feminista que decía que igual que la religión había sido el opio del pueblo, para las mujeres el amor había sido su opio. Ellas amaban mientras los hombres gobernaban. Pues bueno, me parece bastante acertada. Las mujeres nos hemos visto abocadas, convencidas, nos ha inculcado una verdadera vocación por el romance, tanto para leerlo como para escribirlo. Yo, desde luego, no sé si hablar de temas que tratan mejor o con más asiduidad o con mayor profundidad las autoras es algo realmente, es una afirmación válida. Yo personalmente no creo que haya temas que las autoras tratan mejor o con mayor profundidad o que tiendan a tratar más. Quizás lo que sí pueden tener a lo mejor es una forma de un ángulo, una forma de acercarse a la ficción y a sus historias, bueno, pues una voz propia que las diferencie, pero no de los hombres, que las diferencie de cualquier otro autor. Entonces, a mí no me gusta hablar de diferencias entre las temáticas, entre autores y autoras. Creo que eso es un poco artificioso. La siguiente pregunta es más bien un ejercicio de ficción especulativa. Me preguntáis qué temáticas o estilos creo yo que serán las próximas modas dentro del género. Y bueno, yo veo dos principalmente. Por un lado está la moda steampunk, que bueno, parecía que iba a ser una moda pasajera, pero no, está teniendo mucho recorrido. Yo le auguro un futuro próspero. Entonces, ¿qué tiene el steampunk de interesante? Pues tiene también una estética muy bonita, una creatividad, eso está claro. Pero tiene subyacente cierta crítica social, sobre todo al industrialismo, sobre todo al papel que tienen las minorías, al papel que tiene la gran masa de trabajadores y a su posibilidad de cambiar el mundo, ¿no?, de que personas individuales puedan cambiar las cosas. Yo creo que es un tema muy interesante y que va a gustar mucho, que tiene recorrido y que seguirá escribiéndose. Y bueno, el otro tema que a mí me gusta mucho también, otro género que yo creo que dentro de la ciencia ficción está ahora de moda y va a continuar, es lo que llaman el Green Punk. Bueno, el Green Punk es sobre todo obras con trasfondo ecologista, que están dentro de la ciencia ficción y también dentro de la fantasía. Pues bueno, el Green Punk es muy interesante y yo creo que le gusta a la gente porque son temas que al fin y al cabo son candentes de nuestra actualidad, son temas que tenemos aquí ya encima, porque aunque no lo queramos ver, pues tenemos ahí el calentamiento global, tenemos la destrucción masiva de especies animales. Tenemos nuestra incertidumbre sobre la alimentación. En cuanto a a las temáticas o estilos que yo creo que pueden venir, yo no me gustaría hacer ninguna predicción, no creo que tener base para hacer ninguna predicción, pero si tuviera que hablar de algún tipo de temática que probablemente estemos a punto de ver o que estemos viendo más en los relatos y en las historias, en las novelas, yo creo que todo lo que tiene que ver, evidentemente, con la tecnología, el ciberpunk, incluso el biopunk y algo muy, muy nuevo que es el cli-fi, que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la ciencia ficción con tintes medioambientales o con inquietudes sobre el medio ambiente, sobre los efectos del futuro y de la tecnología y de la ciencia y del progreso con respecto al medio ambiente y a nuestra relación con el medio ambiente. Me preguntáis que qué pregunta recurrente me gustaría que dentro de 100 años no le hagan a ninguna escritora de ciencia ficción. Y bueno, es bastante evidente, ninguna que sea específicamente femenina. Todas esas preguntas que les hacemos a las escritoras, pero también a las deportistas, a las ingenieras, a las médicas, a cualquier persona que destaque por cualquier cosa y le hagan una entrevista, siempre le preguntan, ¿qué opina tu marido de todo esto? ¿Y dónde te compras la ropa? ¿Y qué es lo que haces para estar tan delgada? No, por favor, no le hagáis esas preguntas a las escritoras, preguntarles por sus libros y preguntarles si queréis por sus pasiones, por sus aficiones, podéis preguntarles por su vida incluso, pero no desde un punto de vista tan cosificador. Dentro de 100 años me gustaría que no se volviera a preguntar a ninguna autora de ciencia ficción si cree que por ser mujer está más o menos discriminada. Creo que dentro de 100 años espero que esta pregunta no se vuelva a hacer a ninguna autora. Por una obra actual imprescindible de autoría femenina. Y bueno, voy a decir algo con lo que no sé si estaréis todo el mundo de acuerdo, pero para mí es imprescindible y es actual la obra de J.K. Rowling, Harry Potter o otras de sus obras que también tienen fuera de ese universo. Pero es que los libros de Harry Potter no son solo un entretenimiento, no son solo una cosa de niños. Tratan temas muy, muy interesantes. J.K. Rowling es laborista y sus ideas pues se plasman en el texto. Hay una defensa por los derechos humanos, hay una defensa por los temas complejos, las cosas no son nunca, nunca simples, las opiniones de las personas importan, hay un sentido de agencia espectacular, lo que tú hagas puede cambiar el mundo, las personas concretas, individuales, están influenciadas, incluso a veces dañadas por grandes corrientes, que pueden ser políticas, económicas, ideológicas, de todo tipo, pero aún así tienen la posibilidad de moverse y de hacer cosas y de participar en su mundo y de cambiarlo. Una obra actual imprescindible, bueno, yo creo que una sola no se podría decir, pero si tuviera que decir una, yo optaría por un cuento perdón, una antología de relatos, o mejor dicho, una colección de relatos de una autora que es Nieves Delgado y que se titula 18 engranajes, porque es una antología muy interesante con muchos cuentos que tratan diferentes temas, todos relacionados con la influencia que la inteligencia artificial y la tecnología tiene en nuestras vidas, la forma en que se deforma nuestra vida por esa relación que puede llevar a veces al exceso. Y yo creo que eso es muy interesante, yo la recomendaría. Me preguntáis por autoras emergentes a las que podemos seguir la pista. Y claro, yo voy a recomendar a las que me gustan y que además quiero y tengo un aprecio personal. Por ejemplo, me gustaría recomendar a Sofía Rey, yo creo que es una autora imprescindible hoy en día en España y que además toca todos los géneros, sea lo que te guste, ella ha escrito algo sobre ello, incluso poesía experimental, es algo que de verdad no os podéis perder, aunque quizás ya no podamos decir emergente, sino prácticamente consagrada, pero bueno, como es... alguien al que no todo el mundo conoce o que más personas deberían conocer, pues yo la nombro. También me gustaría nombrar a Virginia Pérez de la Puente. Más que escribir ciencia ficción, lo que escribe Virginia es fantasía, pero una fantasía muy buena y además tiene la particularidad de que autoedita sus propias novelas, pero de una manera totalmente profesional, a un nivel que no es el que estamos acostumbrados en la autoedición. Ella es una escritora profesional que ha adoptado este tipo de medio para dar a conocer su obra por cuestiones de ideas personales suyas, no porque no se las publiquen. De hecho, ha rechazado ofertas de editoriales porque prefiere hacerlo así. Me parece muy interesante su punto de vista. En realidad, si nos ponemos a mirar, hay muchas mujeres interesantes para leer. Dentro de la ciencia ficción y de la fantasía, pues bueno, es imprescindible nombrar a Úrsula K. Le Guin, desde luego, también a Diana Gabaldón. No sé, desde dentro de la sociología tenemos a Susan Sontag, en el misterio tenemos a muchas, tenemos a P.D. James, tenemos a Mary Higgins Clark, tenemos a Lindsay Davis, que hace novela de misterio, pero además histórica, es muy interesante. Y bueno, pues realmente hay muchas mujeres de todo tipo que podemos leer. ¿Qué cosas tienen en común estas mujeres? Pues es muy curioso. Muchas de estas mujeres han tenido que ocultar su nombre o cambiarlo directamente por un seudónimo para poder publicar, para que la gente, sus editores, pensaran que eran hombres y también sus lectores. Luego otras mujeres pues tienen en común que han surgido de ambientes muy intelectuales. Muchas son profesoras ellas mismas o científicas o en su familia, pues vienen de una familia, por ejemplo, de catedráticos, ¿no? Cosa que ocurre muchísimo en el mundo de las escritoras y sobre todo de ciencia ficción. ¿Por qué ocurre eso? Pues bueno, digamos que si tú vienes de abajo, de capas sociales donde no tienes mucho dinero y donde no tienes ese trasfondo intelectual, te va a costar más publicar, pero aún más si eres mujer. Las mujeres que han llegado a publicar es porque, vamos, porque no se lo podían negar, porque para ellas publicar era algo natural, porque ya estaban escribiendo a lo mejor textos académicos o porque en su familia era lo que se hacía. Sin embargo, una mujer que empieza desde abajo es mucho más difícil que para un hombre pues llegar a publicar y convertirse en alguien importante en el mundo de la literatura. Y cuando digo desde abajo me refiero tanto económicamente como en el nivel cultural. Y bueno, otras cosas que os comento que tienen en común estas autoras, pues es que casi todas ellas, por no decir todas, están sensibilizadas con causas sociales y con la causa feminista. Parece que es muy difícil llegar a ser una escritora de éxito y no ser feminista. ¿Por qué? Pues porque has vivido en tus propias carnes y lo has analizado y lo has estudiado y te has dado cuenta efectivamente de que existe una diferencia de género, de que las cosas no son iguales para tus compañeros varones y de que muchas veces te van a cuestionar cosas como tu aspecto físico, si estás casada, si estás soltera, si tienes hijos, ese tipo de cosas que a los compañeros varones pues nunca se lo preguntarían y no lo hacen. Me gustaría también aprovechar para recomendar La mirada extraña de Felicidad Martínez. Es una de las autoras más interesantes del panorama nacional y la recomiendo porque me gusta muchísimo la valentía con la que intenta afrontar un tipo de ciencia ficción que no es nada fácil, que es para algunos es ciencia ficción dura, es decir, basada en premisas científico-tecnológicas, tiene que ser muy coherente y me gusta que trate las relaciones que se establecen entre personajes de culturas distintas, de especies distintas. Es muy interesante y yo os animo a que la leáis. una autora clásica, me pedís. Y bueno, me siento un poco como que estuviera diciendo los tópicos, pero voy a nombrar efectivamente a Agatha Christie. Me encanta Agatha Christie. Yo creo que tiene una gran virtud, que es que cala totalmente los sentimientos de las personas. Todas sus historias son hasta cierto punto creíbles, incluso con el paso del tiempo tú sigues reconociéndote en muchos de sus personajes. Y también hay cierta crítica social en Agatha Christie y eso me lo convierte en algo muy, muy atractivo. Podemos leer a Agatha Christie por sus misterios, por el morbo de a ver cómo han matado al muerto o cómo descubre fulanito el asesinato o cómo no lo descubre y acaba siendo a su vez asesinado, pero también podemos leerlo como un ejercicio de sociología, que es mi profesión, o incluso como un ejercicio de psicología. Y yo creo que eso lo hace intemporal. Si vamos a hablar de autoras de ciencia ficción, sobre todo, pues es imprescindible que hablemos de Mary Shelley o Mary Wollstonecraft, si preferís. Pues esta mujer es una titana de la literatura y que no solamente escribió Frankenstein o el moderno Prometeo, sino que escribió muchas otras cosas y también tenía una vena política, una vena activista, heredada de su madre y también de su padre, que es muy, muy interesante. Yo recomiendo que redescubramos a Mary Shelley y que no nos fijemos solamente en las adaptaciones, a lo mejor para el teatro, para el cine, que pueden ser muy buenas o como queramos, pero que también la obra original y otros muchos relatos y novelas que tiene Mary Shelley, que podemos asomarnos a ellos, y libros que no son novelas también, pues nos pueden gustar mucho y nos pueden sorprender. Una autora clásica que yo recomiendo, bueno, aquí es que no me debato entre Úrsula Le Guin, evidentemente, que es, bueno, absolutamente clásica y maravillosa, y creo que todo el mundo debería leerla, le gusta o no la ciencia ficción, es una autora que trasciende el género. Y otra autora que para mí es fetiche es Angélica Gorodetzer, que es una escritora argentina de ciencia ficción a la que Úrsula Le Guin tradujo al inglés. Me preguntáis por obras a las que no se suele aplicar la etiqueta de ciencia ficción, pero que en realidad lo son. Y bueno, yo creo que en esta categoría entra muy bien todo lo que se llaman los procedimentales, ¿no? Sobre todo obras o incluso programas de televisión o películas en las cuales se trata de encontrar a un criminal, ¿no? Son policías, son CSIs, y entonces cómo consiguen encontrar todas las pistas y, bueno, ponerlas de manifiesto. Y eso para mí cada vez se parece más a la ciencia ficción, cómo de repente amplían una foto hasta el infinito, cosa que a lo mejor no puede hacerse en realidad, como una huella, un grano de arena nos consigue dar toda la identidad y el perfil psicológico y lo que llevaba puesto ese día, lo que había comido nuestro asesino, nuestro objetivo, ¿no? Entonces eso cada vez es más fantástico y la gracia es que muchas personas no se dan cuenta de ello. Incluso muchas personas yo he llegado a escuchar que dicen que ven ese tipo de series en televisión o que leen ese tipo de libros porque lo ven realista, porque se ven identificados, porque les parece que es algo que podría ocurrir o que de hecho está ocurriendo en el mundo. Y bueno, esto desde luego no es así. Y sin embargo, estas personas muchas veces se niegan a leer ciencia ficción dura o a leer fantasía o leer ese tipo de cosas, pues lo ves muy, muy ajeno a su vida. Y sin embargo, probablemente lo que estén hablando en esta ficción especulativa sean metáforas que sí que se parezcan bastante a lo que esa persona vive y sufre y tiene problemas a su alrededor. Y una obra a la que no se suele aplicar la etiqueta de ciencia ficción, pero que yo recomendaría, sería Róndola de Sofía Rey, que no es una obra de ciencia ficción, es una obra de fantasía, es una obra de fantasía con hadas y seres fantásticos y muy feminista, porque la mayor parte de los personajes son mujeres y mujeres muy. Bueno, pues muy encorsetadas por sus familias y por sus circunstancias que salen precisamente de ese círculo vicioso. Yo creo que es una historia muy interesante porque es un cuento para adultos, no es para jóvenes, aunque los jóvenes también lo pueden leer, y es para hombres, para mujeres, para todo el mundo. Yo creo que hace reflexiones muy interesantes, hay muchísimas referencias en esa obra a otras obras y yo las recomiendo si queréis. Bueno, pasar un rato entretenido. ¿Algo más que me gustaría comentar? Pues sí, mira, me hace mucha gracia un anuncio que estoy escuchando últimamente en la radio y que es de la Comunidad de Madrid y que dice algo así como: ¿sabes si el próximo libro que te tendrá lo ha escrito un hombre o una mujer? ¿Sabes si el próximo café que te vayas a tomar está cultivado por un hombre o una mujer? Así ponen varios ejemplos y dicen: no lo saben, ¿verdad? Porque no importa, por la igualdad de género. Fijaros qué apología de la ignorancia. Te dicen: no sabes si esto lo ha hecho un hombre o una mujer. Y no lo sabes porque además no importa, por la igualdad de género, con sus narices bien puestas. Pues sí que importa saber quién ha escrito los libros, y sí que importa saber quién ha cultivado el café. Lo que no debemos hacer es rechazar algo porque lo haya hecho un hombre o una mujer, pero saber quién lo ha hecho, sí, me parece muy importante.